Y eso era Ergo Zoom, la banda de Alexandros Tefarikis. Y escuchamos los temas Power 2, Power 3 y Rompecabezas del disco Mixolidio del año 2002, el cual es el disco de la semana acá en Lado B. Así que eso, ¿te gustó, Manuel? ¿Lo encontraste bonito? Sí, sí, estaba bueno. Innegable que tienen buena técnica y tienen como cierto dejo de estilo propio. Que es una cuestión que siempre he encontrado que ha tenido un problema la banda de rock progresivo acá en Chile. Cuando tú me acuerdo de Metrópolis, que tenía un serio problema de que se parecían demasiado a Dream Theater. Claro. Y claro, no, acá por lo menos se puede ver cierto estilo propio. Me parece súper bueno. Así que esto bastará para que lo descarguen en el blog. Exactamente. Y vamos a pasar al siguiente grupo. Sí. Claro, vamos a seguir en el metal, probar algo un poquito más extremo. Y de hecho va a servir como para detallar un montón de mitos urbanos que hay en torno a una banda que se presentó el año pasado en Chile. A ver, la noticia en particular es que Jackson Rathbone, uno de los actores de la película Crepúsculo, Twilight, sería el protagonista de una película que se llama Lord of Chaos, película que retratará el surgimiento del black metal en Noruega. Que para los que no sepan, el black metal debe ser el género de metal más extremo que hay, junto con el grindcore. Y en particular en Noruega es súper fuerte este movimiento. De hecho, es el segundo producto de exportación detrás del salmón en ese país. Sí. Para que lo sepan. Ya. El actor personificaría a Bark Vikernes, quien fue cancelado a 21 años de prisión por el asesinato de Øystein Aarseth, más conocido como Euronymous, el guitarrista, vocalista y que en un momento también fue compañero de él en la banda metalera Mayhem. Eso sí, hace poquito, el 22 de mayo, fue liberado después de estar 16 años en prisión. ¿Por buena conducta? Asumo que será por buena conducta. Bueno, entre otros cargos que tenía este caballero, Bark Vikernes, era que también había estado involucrado en una serie de quemas de históricas iglesias en Noruega. Iglesias que tenían siglos de año parada y este gallo se supone que las había quemado. Pero, ¿y cómo fue exactamente el asunto por lo que lo metieron preso? O sea, mató... Mató a este caballero, a Euronymous. Ya. Y además se descubrió que estaba relacionado con esta quema de la iglesia. Disculpa lo morboso, pero ¿cómo lo mató? Eso es precisamente una de las cosas que quiero contar. Precisamente sobre Mayhem. Ya. Esto fue un confuso incidente y según la versión de investigación oficial, Vikernes asesinó a Euronymous con 23 heridas de cuchillo. 2 en la cabeza, 5 en el cuello y 16 en la espalda. El inculpado aseguró que el hecho ocurrió en defensa propia porque Euronymous lo había amenazado con torturarlo y matarlo. ¿Defensa propia? ¿Cuántas cuchillas fueron? 23. Me parece. 24 ya no habría sido defensa propia, claro. Pero 23 se justifica. Y es que a la 15 todavía lo seguía amenazando, claro. Desde el suelo. Le arrojaba sangre. Aparte, Mayhem ya había estado involucrado en otro incidente morboso, por decirlo de alguna manera. En 1991, Death, quien era el vocalista de Mayhem, se disparó y se mató de un escopetazo. El cuerpo fue descubierto con una nota suicida que decía Excuse all the blood, o sea, disculpen toda la sangre. Y fue encontrado por Euronymous, precisamente, quien antes de llamar a la policía fue a comprar una cámara desechable y sacó fotos varias al cadáver de su compañero. También más tarde declararía que recogió trozos del cerebro y los cocinó para comérselos. Notable. Más tarde, en una entrevista a Metal Hammer, él diría que eso fue una talla que tiró y se lo tomaron en serio. Pero lo que sí hizo fue que tomó partes del cráneo y los guardó como reliquias. Bueno, más tarde, con esta misma entrevista a Metal Hammer, él diría que, justificando por qué sacó fotos y estas cosas, diría que, oye, no todos los días tengo la suerte de encontrarme con un cadáver real. Y esa foto después la oportunidad, sí, claro. Y esa foto después la utilizaron para la portada de un disco en vivo que se llama Down of the Black Hearts. Ya. Eso fue una parte de lo morboso que ya tenía satisfecho. Mayhem. Satisfechísima. Esto fue el suicidio. Ahora vamos al asesinato de Euronymous, que fue el que controló el cadáver de Death. Ah, perfecto. ¿Ya? Ya, ahora. ¿Y cómo se llamaba el suicidio? Death. Ya. El otro es Euronymous. Euronymous es el otro. Es como nueva mitología escandinava. Sí, es como Euronymous, sarcófagus. O sea, claro, Ominopilus. El nombre del gallo oficialmente es Øystein Aarseth. Disculpen la pronunciación, no tengo idea cómo se pronuncia en noruego esta cosa. Ya, ahora vamos a la historia posterior, porque esto ocurrió en 1991. Ya. El odio entre Bark Vikernes, el que asesinó finalmente a Euronymous, y precisamente este último, surgió del préstamo de dinero que hizo Vikernes a Euronymous para producir una banda que tenía antes de Mayhem, que se llama Barson. Y cuando finalmente salió ese disco, Euronymous nunca le devolvió la plata. Fueron $5,100 y nunca se los devolvió. A pesar de aquello, en 1993 comenzaron a trabajar juntos en el disco, en un disco que sería editado póstumamente, de Mayhem. En el disco The Mysterious Don Satanás. En agosto de 1993, Bart Birkenes viajó desde Bergen hacia Oslo, que era donde vivía Euronymous, acompañado de un chico llamado Daron Armando, que formaba parte de otro grupo de black metal llamado Thorns. Birkenes se había enterado por un amigo en común de Euronymous que planeaba matarlo, o al menos le había dicho eso a varias personas que quería, que le gustaría torturarlo y matarlo. Euronymous había sido detenido alguna vez porque había herido a un montón de chicos con una botella rota. Así que por eso se tomó en serio las amenazas de Euronymous. Pero eso sí, como el tipo era choro, dijo, no, yo lo voy a ir a enfrentar, básicamente. Así que lo fue a buscar. Cuando llegó a la casa de Euronymous, Birkenes lo llamó por teléfono, dijo quién era y le puso como excusa que quería hablar sobre un contrato sobre esta banda Thorns, porque Euronymous tenía un sello propio. Una vez dentro de su casa, cuando estuvieron cara a cara, Bark vio que Euronymous estaba débil y drogado. Cuando este lo atendió en ropa interior, Euronymous se fue a la cocina a buscar un cuchillo, pues se intimidó frente a la presencia de Bark. Al estar drogado, Euronymous intentó fallidamente asestarle un golpe de cuchillo a Bark, el cual lo esquivó y además aprovechó de quitarle el arma. Entonces Euronymous corrió a su cuarto donde tenía el fusil con el cual se suicidó Dead. Pero al ver que el fusil no estaba cargado, huyó. Bark estaba indefenso, puesto que el cuchillo que tenía lo había dejado en el maletero, porque según las normas, las leyes, no puede andar con un cuchillo en la mano mientras va conduciendo. Así que luego de odiar... Ah, o sea, respeta esa norma. Momento, es un hombre respetuoso de las reglas. Momento, esto fue lo que dijo él, pero después cae una incoherencia. Así que luego de la odia de Euronymous, Bark lo alcanzó y trató de como de calmarlo. Pero entre todo ese tratar de calmarlo, él sacó una navaja que tenía en su bolsillo. Y Euronymous, en vez de calmarse, ¿con qué se te va a calmar con mientras el otro tiene un cuchillo en la mano? Bark no halló nada mejor que chantarle un cuchillazo en la cabeza. Y ahí comenzó a... Y ahí comenzó... Claro. La defensa propia. La defensa propia de este caballero. Bark después diría que las heridas que tenía en la espalda Euronymous eran de una serie de vidrios que se había enterrado mientras estaba huyendo del edificio donde estaba. Porque cuando se cayó la escalera se supone que ahí habían vidrios rotos y así se habría hecho esas heridas que tenía en la espalda. Yo no le creo absolutamente nada, no. Claramente. Bueno, después más tarde, Bark, o Birkenes, como quieren llamarlo, estaría prófugo un par de semanas, donde robó un auto, y se supone que en ese tiempo quemó iglesias. Piolita, claro. O sea, te estoy arrancando... Si ya no le tiene usted, te hagamos la completa. Claro, básicamente. Pero mi consulta es, la película en el fondo se va a basar sobre... el surgimiento del movimiento musical. Es que todo esto tiene que ver. Pero no, sí, lo tengo súper claro, pero va a estar como más centrado en él, porque es súper fácil, sí, en el fondo caer de repente en contar solamente esa historia porque es excesivamente atractivo. Yo, o sea, de hecho, eso intrigas digo, mejores parece, que las victorianas. Me parece notable para una película. ¿Por qué no lo habían hecho antes? Exacto, ¿por qué no lo habían hecho antes? Y además... Yo creo que va a estar concentrado en este personaje. Claro, porque en el fondo hacer, por ejemplo, una película con el surgimiento del movimiento... Ok, perfecto, pero es que eso es una película... demasiado atractivo como para no hacerla, sí, centrada solamente en ese episodio. Yo creo episodio. Que va a estar muy centrado en eso, pero claro, todo, pero es que también ese hecho en particular fue lo que desató que al black metal como que se lo persiguiera en Noruega y que básicamente casi lo declararon un tipo de música ilegal. Sí, pero de todas formas ellos no son los únicos representantes del black metal que han hecho cosas del tipo, o sea, no es un asunto hablamos... que sea como ellos y los estigmatizaron. Cuando hablamos de Gorgoroth, por ejemplo, claro, son las cosas que hacen arriba del escenario y todo eso. Claro, pero que una cosa es arriba del escenario y otra cosa es esto, es locos de verdad. No, ¿cachai? pero Gorgoroth se supone que torturaba a la gente, sí, de verdad. Pero los locos son hechizos, ¿cachai? Entonces, de claro, verdad. Claro, por eso mismo no son los únicos, es igual, es como es bueno, parte del. Ciertamente el movimiento black metal está súper desprestigiado. De hecho, entre los mismos metaleros, a mí me gusta harto el metal, yo no comparto mucho con el black metal, porque dentro de todo tampoco, está... Yo tampoco mataré a mi amigo de 25 puñaladas y que... No, aparte que el black metal tiene toda esa cuestión de verdad que es realmente satánico, el curantismo, todas esas cosas. Eso está implicado en el black metal. Una verdadera banda metalera es satánica. O sea, una banda, verdadera banda de black metal. Y evidentemente caer en ese tipo de cuestiones te lleva de repente a alienarte un poco y a caer en en ciertos vicios, creo yo. Y sacar fotos a los cuerpos, exactamente, etcétera. Eso, básicamente. Bueno, yo todavía no se sabe en qué va a estar concentrado, pero este caballero, como ya dijimos, Jason Radbourne, estaría personificando a Bart Birkenes. Claro, ahora también puede ser, por ejemplo, una película como lo que fue 24 Hours Party People, que en el fondo es como el surgimiento de todo el movimiento manchesteriano, pero igual está centrado más que nada en lo que fue el suicidio de Ian Curtis. En el fondo también se puede hacer. Pero yo insisto en que muchas veces puedes correr el riesgo de que si tienes un episodio tan atractivo como eso, que de repente como toda la parte histórica se te vaya un poco. Sí, yo creo que se va... Inevitablemente va a pasar eso. Claro. Yo creo que inevitablemente va a ocurrir eso porque la historia se presta para aquello. Es excesiva, o sea, es demasiado. Se presta para aquello. Como último dato, quiero decir, recordarles que Mayhem alguna vez se presentó en Chile. Fue el año pasado. Pero evidentemente reemplazando a sus dos miembros muertos. Por supuesto. el vocalista que lo reemplazó a Euronymous se llama Attila, no sé cuánto. El uno. Attila algo más. Y ellos estuvieron presentando en el Kaila Club el pasado 29 de octubre. Y que fue, bueno, como... parecido a lo que ocurrió con Gorgoroth, quedó la caga. Porque las entradas se vendían el mismo día del recital, abrieron las boleterías muy tarde. Se suponía que el show partía a las 8:30. Recién a las 9:30 abrieron las puertas. O sea, y para cómo había un telonero. Finalmente, recién como a las 11 salió Mayhem. Quedó gente afuera porque el local no tenía como guardia de seguridad. Así que tenían la gente que trabajaba nomás en el local. Pero no entiendo, o sea, ¿por qué hace eso en el local si no es como Caetano Veloso, ¿cachai? Es Mayhem, ¿cachai? Sí. Yo me espero. Claro, y patearon las puertas, dejaron la cagada afuera, dejaron todo abollado afuera del recinto. Y para como las bandas black metal tienen la costumbre de tocar poquito. 40 minutos, 45, algo así. Y aparte que sonó mal por lo que estuve leyendo en los comentarios, tocar un poco. Reacción del público, agarraron todas las latas de cerveza que tenían y las comenzaron a tirar al escenario, destrozando la batería y agarrándose a combos con la gente del local, quienes además habían requisado los elementos contundentes que llevaban los metaleros, y con eso mismo le estaban pegando de vuelta a la gente. Eso dice la historia, por lo genial. Menos. Eso cuenta el mito. Eso cuenta el mito. Ahí tenemos película. Sí, pues, ¿ves? Sí. Bueno, que lata de repente la gente del Black Metal se gana Se gana que los tachen de violento y esas cosas. Bueno, con actitudes como esas. No sé. En fin, ya. Vamos a esperar que cuando salga la película Lord of Chaos, que supone que debería salir el otro año, para ver finalmente cómo queda retratado para todo el mundo el black metal, porque claro, al final, como una película hollywoodense, lo más seguro es que esto termine quedando en el inconsciente colectivo. Y con un actor como de Twilight. Sí, yo no sé si es el protagonista, o sea, como no la he visto, no tengo idea. Así que, más allá, no sé. Yo sé que era uno de los tipos que aparecía. Uno de los jóvenes. Claro, ya. Vamos a escuchar ahora Mayhem, precisamente dos canciones del disco póstumo que editaron, del Death Mysteries Doom Satanas, del año 1994. Vamos a escuchar Buried by Time and Dust y después vamos a escuchar Life Eternal. Esto es Mayhem, acá en el lado B.